Hay un hombre que salió preñado. Mire cómo ha cambiado las cosas. Hay un hombre que salió preñado. ¡Ajá, no, Chojera! ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado. Es la ciencia que se ha equivocado, o es el mundo que va para atrás. Los hombres están saliendo preñados y las mujeres tirando trompa. Los hombres están saliendo preñados y las mujeres tirando trompa. ¿Será que tiene tatuaje? ¿Será que es un favorito? La camisa es de encaje, el jean apretadito. Y miren que se ha ganado su tremendo barrigón. El hombre donde ha llegado está saliendo preñado. Hay hombres que ahora quieren cosas de las mujeres. Sino siete meses de embarazo. De pronto no es cerveza ni ron, sino siete meses de embarazo. Es un caso que estaba anunciado y el gusano vuelto mariposa. Hay muchos que usted los ve casados, pero resultan siendo otra cosa. ¿Será que tiene tatuaje? ¿Será que es un sabarito? La camisa es de encaje, el jean apretadito. ¿O será su camino? Pegóme los pechichón. Y miren que se ha ganado su tremendo barrigón. El hombre donde ha llegado está saliendo preñado. Los hombres ahora quieren cosas de las mujeres.